Bueno, fue en el año 1978 que hizo su primera aparición como solista oficialmente junto a Kenny Loggins. La invitó para esta canción. También vamos a disfrutar un pedacito, una muestra de Whenever I Call You Friend. Whenever I call you friend, I begin to think I understand. Anywhere we are, you and I have always been. Ever and ever, I see myself within your eyes. And that's all I need to show the world. Everything I do always takes me. La canción alcanzó la posición número 5 en 1978 y bueno, fue la primera vez que ella interpretó un tema fuera de Fleetwood Mac.